lágrimas de aquellos que se tienen que marchar, porque la guerra destruyó su hogar. Lágrimas de aquellos que dejaron de soñar y no siembran la esperanza y alegría ni bondad, y no siembran la esperanza ni alegría ni bondad. Luz, luz, amor, luz, luz, amor. Lágrimas de aquellos que no creen en el amor, lágrimas de aquellos que no creen en el perdón, lágrimas de aquellos que no remontan barriletes de colores y no siembran la esperanza ni alegría ni bondad, y no siembran la esperanza ni alegría ni bondad. Luz es luz, amor, luz, luz, amor. Lágrimas de aquellos que no creen en el amor, lágrimas de aquellos que no creen en la amistad, lágrimas de aquellos que se tienen que marchar por la guerra, por la tristeza y por la oscuridad. Lágrimas sin bondad, que la guerra todo lo destruye. Gris, gris, oscuridad. La guerra todo lo destruye.